y decíamos que se puede ser como esa maleza resistente, que no saben qué hacer tantos agroquímicos para terminar de vencerla, esa maleza que sabe cómo resistir, por eso buscan eliminarla. Gabo Ferro sigue aquí con nosotros hasta el cierre de la semana. Como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Amar en la rama simple, morir la misma rama, tras haber volado tanto que apenas y que apenitas nos quede ala, que aguacero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. Yo soy como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Ah, eso que quieren quitar porque sabe del campo y sigue creciendo, la maleza. Y decíamos, Gabo, que de algún modo la tierra toma espacio en este disco, cuando quizás tu metáfora del agua solía tener más espacio. ¿Vos notaste este cambio también? No. Qué bueno que lo maneje. El agua sé que está, digamos, yo soy muy elemental. Y es bueno que probablemente haya en este gesto que le dé una mayor participación terrestre, ¿no? Probablemente porque ya esté tratando de echar raíces en algún sitio, entonces probablemente aparezca frente a esa cosa tan fluida del agua, ¿no? Aparece puesto a germinar también. Sí. Sí, qué bueno. Gabo, decíamos que teníamos así... Mira, te voy a llevar a la zona roja, esa que tanto... Oh, te voy a correr por izquierda, Gabo. Y vos dale, sí, nuevamente. Y me voy a comer un paseo, obvio, es no, la idea. No, vos dale. Obviamente hubo... Las redes sociales facilitan mucho, ¿no? La devolución inmediata de todo lo que se hace o se deja de hacer. Y, por ejemplo, cuando se conoció que tu nuevo disco salía con un contrato con Sony, hubo, por supuesto, una cosa... ¡Ay, la independencia!, ¿no? Sí. Y yo voy a encarnar esa voz. ¿Qué pasó? ¿Por qué una multinacional? ¿Qué es la independencia? ¿Dónde queda eso, no? Porque era la pregunta cuando, digamos, siempre, en general creo que casi todos los sellos que se llaman, o que alguien llama multinacionales, o main, o lo que sea, siempre tuvieron conmigo gestos de interés. Y la verdad es que yo sé dónde queda la independencia. Y la independencia queda en la elección de cómo haces ese disco, con quién, dónde, con qué canciones, con qué materia, con qué material, cómo es su tapa, todo eso. Y después, en la decisión de cómo ese disco se divulga, por dónde ese disco va a transitar, dónde ese disco va a estar. Si vos sos dueño de elegir todo eso, no veo dónde habría una sustracción de esa independencia. Para algo existe, digamos, todo eso, y existe también una situación contractual donde vos elegís qué y qué no. Sucede que muchas veces hay gente que se regala completamente y que cree que hay un bien en eso de solo pertenecer a un sello multinacional. Yo, la verdad, no lo leo por ese lado. Digamos, para mí es... y aparte hay no tomo eso como un bien en sí. Hay gente que se asocia, digamos, y eso estaría buenísimo que dejara de pasar, o de suponer como que está bien poner la etiquetita de algún sello detrás de los discos o de ciertas cuestiones, y la verdad que creo que eso es un lugar que hay que problematizar. Porque ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? No hablo de qué nos quiten, porque a mí me parece que ahí sí hay una sustracción de la independencia. Cuando los sellos editoriales hacen también cierto trabajo para que vos figures en ciertos lugares, en ciertos programas de televisión, o en ciertos discos, o en ciertos recitales, o en ciertos festivales, digamos, hay una intención en que no se sepa bien qué tipos de contratos pueden firmarse con los sellos. Y que hay sellos editoriales, sellos discográficos, distribuidoras, agencias, etc. Es muy compleja la cadena. Y vos sos dueño de todo. Y es muy interesante cuando vos le planteás a un sello grande, entre comillas, yo sé hacer discos desde la gráfica hasta la fabricación y los vendo. Y estoy feliz. ¿Qué me das que no sea esto? Porque esto ya lo tengo. Entonces, ¡pruc!, se genera una cuestión de rearmado. Y además, cuando vos tenés, como fue en este caso con Sony, primero que el disco está hecho por mi sello y está dado así, máster de gráfica, máster de audio, y donde quien las personas que trabajaron, que se acercaron y hablaron con Celia y conmigo, son personas que vienen a los conciertos con frecuencia, que saben, que conocen mi trabajo, que se emocionan con mi trabajo. Entonces, la verdad que cuando yo hablé con personas que desconocía de Sony, fue eso. La verdad que para mí Sony tiene este nombre y este apellido y este cuerpo, y se acerca y viene y lo conozco. Y la verdad es que este es un contrato de licencia, no es un contrato, yo no soy un artista de Sony Music, digamos, es un contrato de licencia breve, de la misma manera como vengo en el 2009 sacando los discos con WiiWii, o los sacaba con WiiWii, un sello que adoro también. Pero bueno, sucedía que estaba el reclamo de que el disco en físico no llegaba a un montón de lugares. Y entonces, bueno, poder ver cómo hacer para que el disco le llegue a las personas que están interesadas en diversas partes. La gráfica es una parte interesante de tus discos. Y muchas veces, por ejemplo, fue la no gráfica, ¿no? Uno recuerda a Todos los sólidos se desvanece en el aire, diciendo, no aguanto más a los diseñadores, no voy a esperar que encuentren el magenta 0.4, algo así, salgo con un texto sobre blanco y no me jodan más, ¿no? Sí. En este caso, lo que nos pasa cuando abrimos el arte, la gráfica, es que nos vamos perdiendo un poco. Y si uno quita la vista de golpe, se da cuenta que está sarteneado. Bien. ¿Hay algo de esa búsqueda? Absolutamente. El concepto con Laura Barsky, la diseñadora, fue lo psicoóptico, que me dice que lo fundé. Digamos, yo no lo creo, pero bueno, digamos, yo quería lograr algo que preñara la mirada y que cuando cerraras los ojos te acompañara ese aturdido visual, ¿no? Que fuera, que se asociara con la situación, ¿no? De cómo el ojo engaña y de cómo se puede preñar el ojo muy fácilmente, con un ratito nada más mirando una imagen, trasladarlo a la televisión, al cine, bla, bla, bla, bla. Y creo que se logró, porque es algo que inclusive molesta para la lectura de las letras, pero que cuando cerrás los ojos o levantás la vista, esa cabezota, esas letras, siguen haciendo su trabajo en el ojo, y en otros sitios también. Sí, también enrarece lo que podemos denominar lo real, ¿no? Porque el entorno se empieza a poner raro. Cuando uno saca la vista, básicamente lo que creías que era una pared de tu casa se transforma en arena de repente. Y por es que eso efecto. Es una linda cosa y que intentamos que se nos borre rápidamente. Claro. Porque en vez de concentrarte en eso y de decir, mirá vos, lo que hay ahí y que es real eso, que de ese momento que dura, enseguida uno dice, uy, cierra los ojos para que se vaya y dejar de mirarlo. Y me parece que ese también es un gesto. Y eso tiene que ver también con quien se enfrenta al disco. Le propongo jugar. Todo el tiempo estoy proponiendo un juego peligrosísimo y de sensibilidades y de... y de cosas, ¿no? Y que, bueno, quien quiera jugar, bienvenido. Hablábamos del contrato con Sony y te vuelvo a traer a la zona roja, por supuesto, que te pensaste que te iba a bajar del ring así nomás. No, dale. Y también hubo varias ocasiones en las cuales hemos charlado al aire de la tribu. De la distancia que vos tratás de tomar de la música como decoración, digamos, ¿no? Con todo lo que venimos diciendo, venís contando, me parece que es más que claro eso. Y el riesgo de que una canción tuya sea cortina, acompañamiento de un programa de televisión, siempre es complicado. ¿Cómo tomaste lo de La Leona y cómo viste el cuidado o no de tus canciones en ese contexto? Sí, mismo caso. En general, el 90 y no, no creo estar no me estoy equivocando, el 90%, no tengo el gráfico de tortas, ¿no? Pero podría decir que el 90% de los programas de televisión, la música que los acompaña, son producto de una selección dada por un contrato editorial. Digamos, el señor musicalizador recibe, en general, una docena, media docena de discos que les dicen, esta de acá sale la música para la serie, para la novela, para la película. Y el señor o la señora musicalizadores eligen de ahí y deben musicalizar. En este caso yo no tengo contrato editorial con nadie. Fue el musicalizador y después los autores y los productores que se acercaron y que uno estaba bastante inquieto porque, digamos, aparte era un reto, como diciendo, a ver, trata de cortinear algo con estos gritos que están sucediendo acá o con esta frase que está, trata de competir con la literatura, ¿no? Digamos, entre la letra de la canción, que creo que nunca está diciendo poco, con una literatura de un personaje. Y ahí ese reto a mí me encantó. Ensanchó a los personajes, ahí hubo aciertos del musicalizador, por ejemplo, en... Perdón que cite la novela, pero yo me había enganchado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos citando a Satanás cuando citamos la novela? Klaus Miller. Sí. Con lo que te da terror, sí, le ensanchó al personaje, lo agrandó, le generó como un aura que uno diría, bueno, este tipo no tiene miedos, no tiene terrores. Y a partir de que lo cortinearon con lo que te da terror, el tipo se ensanchó. Ahí, en esto que decís, hay varios casos más. Y a mí lo que me interesaba, porque yo obviamente cuando se me acercaron, porque no es la primera vez, varias, digamos, mi música parece ser atractiva para los que se imaginan imágenes, Y me convidan a participar en ciertas cosas y pasaban varias. Una era que no me pedían una canción ad hoc para esta novela, sino que usaban las canciones que ya estaban compuestas para discos que ya estaban hechos en general. ¿Y qué pasaba? Que no era una ilustración mi música ni las canciones, no eran una cortina, no eran un elemento decorativo, no eran una, sino que conformaban esas imágenes con esas escenas más la música, una tercera cosa que no era la suma de esas dos. Y ahí es donde uno no se puede negar, porque realmente uno ve que es como un actor, cuando uno trabaja para una otra cosa que es una conformidad de elementos casi alquímicos que conforman una otra cosa, que no es la suma de eso más lo otro. Y entonces yo no me iba a negar eso. Y además, porque fui descubriendo gente valiosísima desde lo literario hasta en esos trabajos que en general son vistos como trabajos de técnicos, ¿no? Que es el de musicalizar. Y en el caso de esta novela, es un artista, está escribiendo con el trabajo. Y además la sensibilidad de ir a elegir en un repertorio que era infinito. Y eso es un problema, porque cuando vos como musicalizador te traen 6 discos, decís, si sale mal, decís, hermano, vos me traes estos 6 discos, ¿qué carajo crees que haga con esto? Hago lo que puedo. Pero cuando tenés el infinito, es muy valiente ese gesto, porque sabés que estás ahí haciendo lo mejor que podés hacer. Y el gesto de musicalizador yo creo que es... ha sido de una puesta en valor de este oficio. Y eso hay que celebrarlo. Sabíamos que Miguel Ángel Solá terminaría cayendo porque primero pudo decir lo que te da terror. Y eso nos adelantó que iba a caer el monstruo de alguna manera en algún momento. Sí, pero qué prejuicios, ¿eh? ¿Por qué? A mí me encantó la novela. Ah, no, porque te puede no gustar, pero digamos, gustar o no gustar, pero con esto todavía a estas alturas, 2016, ¿cómo están de viejos los muchachos? Gabo, otro tema que tenía ganas de conversar, y ya llegando al final de la semana y de esta conversación por el momento, es que vos abrís la puerta a un diálogo cuando haces estas canciones, quien pasa esa frontera, quien soporta tu voz en una primera instancia, por ejemplo, que es algo que le pasa a muchísima gente, dice, sigo escuchando, me comprometo con esta escucha y empiezo a indagar qué me está diciendo y demás. Lo que ocurre es que tenés que bancarte lo que vuelve, seguramente. Y quería preguntarte qué está pasando en términos de correos que te llegan, gente que te para a decirte algo, porque imagino que no serán cholulismos. También los puede haber, pero... No, nunca, nunca, nunca. Siempre es un gesto amoroso superior. Abrazos, comentarios hermosos, en general con cargas muy pesantes en lo afectivo, históricas en lo afectivo... y de darte cuenta de que el trabajo que uno hace es un trabajo que llega como uno lo fantasea, digamos, que se incorpora como de la manera en la que a mí se me incorporó la música que escuché toda mi vida, de una manera propia, digamos, uno se apropia de eso y por lo tanto el cuidado. Yo cuando estoy cuidando y cuando me pongo entre gracioso y no tanto, por dónde va a circular mi disco, es porque justamente yo sé que no estoy en algún lado solo manejando la circulación o de algo solamente mío. Cuando yo me negué a ciertos festivales, porque atrás decía la marca, yo digo, ¿cómo puede ser que alguien, yo esté haciendo ciertas canciones, donde sé que la gente se conmueve profundamente, y atrás hay un neón que te está mandando la marca? Digamos, esto es el ABC. No puede ser que alguien se conmueva y que atrás tenga un bombardeo de una imagen súper comercial. No funciona. Y no me molesta. Fue un proceso también el de asumir en qué sitios no funciona esto. Y también sé que esto que manipulo no es solo mío. Y creo que del otro lado se advierte. Y creo que los agradecimientos tienen que ver por... muchas veces, y la devolución de afecto tiene que ver por lo bien que trato la historia de los otros, muchas veces también. Y que es porque es también la mía. Te cuentan cosas, ¿no? Pasa como también Uy, eso. Uy, sí. Sí, muchas cosas. Y algunas, no sé qué carajo hacer con ellas porque son muy fuertes. Y hay desde las cosas más cómicas hasta las cosas más pesadas. Claro. Desde acompañar las historias de amor todoterreno, hasta acompañar pérdidas, acompañar nacimientos, acompañar embarazos, digamos, uno se mete en la historia, desde la historia cotidiana hasta la historia más estructural por ahí de la vida de ciertas personas. Eso viene pasando hace un tiempo. Me acuerdo del tipo que te pedía violentamente que toques el jardín más bello, ¿no? Ay, con un arma en la cintura. Eso, ese fue un tema. Después se la quitó el arma, por suerte creo, al menos no la demostró más. Pero sí, eso me interesaba, de cómo la salida de los estereotipos, de que este trabajo y estas canciones, inclusive con los libros y con las performances y con las óperas y todo eso, se generaba un público que no era una caricatura. Es muy difícil, digamos, por eso yo me enculé en un momento y casi trompeo a alguien que definía los públicos de las bandas de rock. Y salía a defenderlo porque se estaba metiendo con algo que no podía defenderse y que yo me sentía responsable. Y si hay algo que con la gente que escucha mis canciones no puede hacerse, es una caricatura. Y digamos, si en tu pretensión egotríptica, ¿no?, de creer que vos podés definirlo todo, yo te voy a ir a trompear y después te voy a ir a explicar que acá no vas a poder caricaturizarlo nada. Vale la pena también saber que en El Sartenazo puede haber porciones de humor, porque está en la obra de Gabo Ferro ese humor, porque la tragedia tiene su costado cómico y porque lo tragicómico termina generando siempre monstruos que dan ganas de abrazar. Devorado de los perros es uno de esos temas que un poco nos hace reír, porque tiene esa posibilidad de, hubiese sido lindo que nos lastren, ¿no? Y para quedar así... Quedar así, mutiladitos, sarteneados. Es que todo el disco está atravesado por el humor, y quien ha ido alguna vez a mis conciertos se da cuenta de que soy un tipo que, bueno, trata de manejar el humor lo mejor que puede. Y que lo que sucede es que el repertorio que atiendo es el repertorio que yo creo que a mí me hace falta y me gusta escuchar. Como cuando, no sé, escribí el disco para Luciana y para mí, digamos, era el disco que yo tenía ganas de escuchar, un disco de dos cantantes con dos guitarras. Digamos, hay tanto humor disfrazado y no disfrazado en la música popular, digamos, cosas que dan risa y por ahí no es la intención original, que me parece que dentro del marco de la canción sí, por ahí hay que afectarse o ir para ahí, pero después hay que descomprimir por esa alegría que te contaba hace un rato. Gabo Ferro, aquí con nosotros, se lleva la semana. Gracias, Gabo. No, gracias a ustedes siempre por la invitación, y cada vez que ahí asoma un gesto, ahí están atendiendo. El Lapsus del Jinete Ciego es el nuevo disco de Gabo Ferro, 10 de septiembre, 20:30 horas en el ND Teatro. Nos vamos devorados por los perros, pero ta madre, quedamos vivos. Hoy tampoco el silencio parará de hablar. Hoy tampoco la fuerza irá a pensar y no a pasar. Hoy pasa poco cuando te entras al laberinto que sabes armar. Hoy pesa poco, adentro lo que pasa pesa tanto más. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Zarpó y quedé solo en un puerto que conozco y que olvidé, donde me ahogué hace ya tiempo. Cuando no hubo más que hablar, empezamos a decir: fue mejor estar ahí que olvidarme en este cuerpo. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Rompen las olas furiosas en los rincones del cuarto. Un viento grita que lleva puro aire desesperado. Una estrella se asobra, sube y clava el cielo abajo. Insomnio de cerraduras, vigilia de llave y llanto. Y mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Ojalá nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí.